Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 22 de enero. En esta oportunidad conversamos con el analista internacional, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile y candidato por el Distrito 8 a la Convención Constitucional, Juan Andrés Lagos. Un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Macarena, muy buenos días. Y también para mí un grato placer conversar con usted y a través suyo comunicarme con las personas que sintonizan y escuchan Radio Nuevo Mundo. Abriendo algunas páginas, este miércoles Joe Biden juró como el presidente número 46 de Estados Unidos. Oficialmente terminó la era de Donald Trump y el hasta entonces vicepresidente Mike Pence. Quisiera, antes de pasar a las características del nuevo gobierno, consultarle cuál es el balance que usted hace de la gestión de Donald Trump y también el impacto que tuvo en las correlaciones de fuerzas y en el multilateralismo también. Yo creo, Macarena, que el imperialismo norteamericano está sufriendo la crisis más profunda que ha tenido desde que se instaló como imperio, y como imperio que se transformó también en tiempos históricos muy breves en una fuerza hegemónica a nivel mundial desde el punto de vista económico, militar, político, en fin. Comandante Fidel Castro más de una vez dijo: el imperio norteamericano en el contexto de la historia de los imperios y de las civilizaciones humanas es el que más poder ha acumulado del punto de vista político, militar, territorial, en fin, económico. Y claro, en esto también es importante contextualizar lo que ya también Carlos Marx proyectaba y señalaba a propósito de esta fase de mundialización del capital. Lenin también lo decía a propósito de la fase imperialista del capitalismo especulativo financiero. Y también proyectaba, no el momento, el día, la hora en que esto iba a derivar en lo que estamos viviendo hoy día, pero sí proyectaban desde el punto de vista de la concepción materialista, dialéctica de la historia, desde el punto de vista de la lucha de clases, proyectaban un escenario en que inevitablemente el imperialismo norteamericano iba a comenzar una decadencia que podía arrastrar a todo el mundo, a todo el planeta. Aquí yo vuelvo al comandante Fidel Castro, pero hay muchas voces y múltiples voces ya en estos momentos en el mundo que, a propósito de la pandemia que ha agudizado, como lo decía muy bien el premio Nobel de Economía Stirling, ha dejado en evidencia descarnada y cruel las consecuencias del neoliberalismo en la civilización humana, porque aquí no se ha salvado a nadie de esto. Este es el contexto en el cual el gobierno de Trump asume el poder político, económico, militar de la potencia imperial más fuerte de nuestro planeta y lanza una ofensiva que incluso dentro del propio Estados Unidos ha tenido efectos tremendos, terribles. Ellos van acercándose dramáticamente al 500,000 de personas muertas en pandemia. Y también hay niveles de desigualdad y niveles de racismo, de negacionismo muy fuertes, muy brutales. Pero creo que esto hay que contextualizarlo, porque el imperio esencialmente sigue siendo el imperio, Macarena. Toda la secuela brutal que ha dejado Trump, esperamos que el nuevo presidente de Estados Unidos haga algo en la dirección humanitaria, por decir lo mínimo. Él ha dicho que va a Estados Unidos a replantearse y se reincorpora a la Organización Mundial de la Salud. Ha dicho que se replantea y se va a reincorporar al Acuerdo de París respecto de los temas medioambientales, que Estados Unidos ahí tiene una responsabilidad muy grande, porque es uno de los países que más ataca y más violenta los recursos finitos de toda la humanidad, partiendo por el agua, partiendo por otros componentes de los recursos finitos de nuestro planeta, pero también ha señalado de que por el momento no va a modificar ninguna de las políticas agresivas, imperialistas, antidemocráticas que Trump impuso a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a países del Oriente Medio, del sudeste asiático, en fin. O sea, hay una mezcla de medidas que ya empiezan a cursar y que creo que muestran de que el imperialismo norteamericano en su decadencia, en esto de arrastrar al conjunto de la humanidad, puede todavía generar situaciones de afectación muy terribles. Ahora, hay que asumir que Trump, en esa perspectiva, lo que hizo fue acelerar un proceso, yo diría, de afectación muy fuerte, muy violenta al conjunto del planeta y también dentro del propio país. Violentó mucho lo que se había logrado alcanzar en cuanto a multilateralismo. Y esto es re importante, porque en el fondo, Macarena, usted tiene toda la razón, el multilateralismo es parte y expresión sustantiva del derecho internacional, pero esencialmente expresa las correlaciones de fuerza que existen hoy día a nivel planetario. Eso es el multilateralismo. Esencialmente es el reconocimiento de que hay otras potencias, que hay otros bloques que están configurando el escenario y el territorio económico, político, militar del planeta. Y ahí entra Rusia, y ahí entra China, ahí entran los países del BRICS, ahí entra también este esfuerzo que de alguna u otra manera ha quedado pendiente, pero es el gran diseño estratégico de nuestra región, que es CELAC. En el fondo es todo nuestro pueblo, nuestras naciones, sin la presencia tutelar de Estados Unidos y Canadá. Eso Trump lo atacó directa y violentamente, como atacó muchas de ese tipo de cuestiones. Por eso es que golpea esencialmente a Cuba, Venezuela. Pero el actual presidente ha reconocido a Guaidó, por ejemplo, uh-huh, y le ha dado el estatus que Trump le había asignado antes. Por tanto, muestra también una actitud, yo diría, extraordinariamente agresiva. Respecto de Cuba, todos esperan todavía que Biden modifique cuestiones gravísimas que Trump aplicó e impuso en contra de Cuba y que han llevado en el terreno de las divisas, en el terreno mínimo del intercambio económico, han llevado en medio de la pandemia a situaciones muy crueles respecto del pueblo cubano, respecto de Cuba. Ese tipo de cuestiones Biden no las ha hecho, y de acuerdo a las primeras vocerías que se han realizado, él ha señalado que esas todas ese tipo de cuestiones quedan pendientes, que no son las prioritarias. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las prioritarias? Y esperamos, por tanto, observar con mucha cautela y con mucho cuidado lo que está haciendo hoy día el imperialismo norteamericano con un gobierno que usted recuerde, Macarena, bajo Clinton y bajo otros gobernantes también hizo invasiones y también produjo situaciones de guerra en distintas regiones del planeta sobre la base de que ellos dicen quién es democrático y quién no lo es. Y al final de cuentas, después de lo que pasó en el Capitolio, uh-huh, lo que queda en evidencia es que la élite política que menos tiene que dar lecciones de democracia en el mundo es la élite norteamericana. En ese sentido, yo creo que incluso el gobierno de Biden, de acuerdo a lo que ha anunciado, queda incluso más atrás de lo que ha definido en algunos aspectos la Unión Europea respecto de la relación con China, respecto de la relación con Rusia, los países del BRICS, y la Unión Europea respecto de la relación con Cuba y Venezuela, donde la Unión Europea ha sido un poquito, aunque sea, decirlo así, un poquito menos invasiva, agresiva y colonialista que lo que es la política de Trump y lo que es ahora la de Biden, que insisto, hasta hoy, cuando estamos conversando, no ha cambiado en nada respecto de esos pueblos y de esas naciones, lo que no quiere decir que no vayan a cambiar, pero hasta este momento las cosas se mantienen como las mantenía Trump, que además dejó muchas cosas muy amarradas, para efectos de impedir de que el gobierno de Biden hiciera un cambio sustantivo, especialmente en política internacional, que es la política que define a Estados Unidos, porque Estados Unidos vive, es un parásito, lo digo con mucho respeto, pero es así, es un parásito de todas las economías que le otorgan niveles de capital financiero inmensos, hurtos inmensos, que le otorgan también tasas de ganancia inversa, inmensas a la extracción de recursos mineros, recursos energético en todas las partes del mundo. O sea, es una economía parasitaria que tiene una dominación hacia la periferia y que devuelve a la periferia todos los efectos negativos de esa acumulación. Entonces es una burbuja que en la expresión de Marx, en la expresión de Fidel, en la expresión de Lenin, es una burbuja que cuando revienta azota más en primer lugar a los pueblos del mundo que a su propio pueblo, porque el sometimiento que impone Estados Unidos a los demás pueblos del mundo son consustanciales y correlativos a la posibilidad de la pervivencia de un nivel económico y social que tiene Estados Unidos al interior de su propio país. Y ahí el componente militar es clave, como negocio, pero también como aplicación de una política de dominación. Yo, Macarena le comentó esto porque creo que para mí la síntesis es que hay que mirar con cierta cautela lo que va a ocurrir ahora con la política norteamericana, a la cual se le está otorgando a través de los medios hegemones poco menos que volvió la libertad, volvió la democracia, volvieron los señores y señoras de la paz, la vicepresidenta, le están dando mucho vuelo. Yo tomaría cautela respecto de eso. Pasando a la coyuntura nacional, quisiera consultarle por un hecho cargado de simbolismo que ocurrió esta semana, porque la madre y el hermano del detective de la PDI que fue asesinado hace algunas semanas durante un operativo en Temucuicui se reunió con Marcelo Catrillanca, padre del comunero mapuche asesinado, Camilo Catrillanca. El encuentro quedó registrado en redes sociales, donde se ve que ambos sostienen un diálogo centrado en la búsqueda de justicia por parte de ambas familias. Nos gustaría recoger su diagnóstico de este tema, que parte con un mega operativo policial de más de 800 agentes, recordemos, para una comunidad reducida como este Mucuicui, buscando plantaciones de marihuana, y el mismo día de la formalización por el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Sí, Macarena, yo creo que este es un hecho que nos ha estremecido a todas, todes y todas. Es uno de los hechos más impactantes que yo creo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país, por toda la significación que tiene. Yo concuerdo con usted, lo decía en otro medio el otro día, de que efectivamente aquí se pasó a una fase muy muy agresiva y mucho más profunda de militarización de los territorios mapuche, y lo que ha ocurrido en las últimas semanas es expresión de eso. Yo creo que incluso yo sostengo claramente lo siguiente: lo que se había logrado avanzar, que no es el todo, pero que se había logrado avanzar respecto de una doctrina de la PDI referida a los derechos humanos, referida a una policía preventiva, investigativa, que de alguna u otra manera tenía que abandonar de una forma completa lo que fue en el periodo de la dictadura, y que se transformó en una policía militarizada que aplicó terrorismo de Estado, igual que la policía uniformada, igual que Carabineros, igual que las Fuerzas Armadas, y que lamentablemente por el carácter de la transición todo esto se mantuvo, ¿no? Han habido modificaciones, pero no sustantivas. Pero quiero decir de que lo que se había logrado cambiar, el actual director de la policía y el actual gobierno simplemente lo están borrando completo. Y lo que ha ocurrido en el estallido social, y lo que ha ocurrido en el levantamiento popular, y lo que ha ocurrido ahora con los pueblos y las comunidades mapuche, colocan a la PDI en una situación de violación de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación completamente. Y me parece una vergüenza que el director de investigaciones trate de arrancar para adelante y empiece a acusar a quienes lo acusan. Me parece una vergüenza que la Administración de Justicia no considere lo que está ocurriendo con las policías militarizadas, lo que se está haciendo en contra del pueblo mapuche. Me parece una vergüenza, una violación, pero completa, del Estado de Derecho. Entonces, estamos frente a una situación extraordinariamente crítica de indefensión, y sigue cursando, porque uno no ve que aquí el gobierno vaya a cambiar o quiera cambiar todo esto. hay una parte de la mal llamada oposición que guarda silencio sobre esto, Macarena. Dicen tímidamente que se oponen, pero a reglón seguido hablan del Estado de Derecho y hablan que la violencia venga de donde venga. Entonces empatan la defensa o la autodefensa o la resistencia del pueblo mapuche, la empatan con el terrorismo de Estado que se les está aplicando como pueblo. Y se olvidan que hay dos informes internacionales de las Naciones Unidas, de relatores distintos, que condenan al Estado chileno por aplicación de terrorismo de Estado en contra de los pueblos, y no condenan la autodefensa de las comunidades, no las condenan. Al contrario, lo que acusan al Estado es de judicializar una situación que tiene que ver con un pueblo al cual se le debería otorgar plena soberanía de un punto de vista de sus condiciones históricas, partiendo por la tierra. Uh-huh. En ese contexto, Macarena, lo que usted señala adquiere una significación enorme que, insisto, los grandes medios hegemones no la toman. Pero yo creo que esto ha calado profundo en la subjetividad popular y en la subjetividad nacional, y también en el mundo entero. Porque después de que han ocurrido todas estas circunstancias, incluidas las imágenes, lo decíamos en una entrevista anterior, yo le comentaba, yo creo que la imagen de la niña pequeña de 7 años mapuche impactó más fuera del mundo que aquí. Porque aquí la ocultaron, la relativizaron, no la trataron como el tema dramático que es. En ese contexto se produce el encuentro entre los familiares del policía de la PDI muerto y los familiares de Camilo Catrillanca en territorio mapuche, en el contexto de un encuentro en donde las comunidades de manera urgente convocaron a distintas organizaciones sociales de distintas regiones, de distintos signos, para poder alertar respecto de lo que está cursando en sus territorios. En ese marco, en ese encuentro, fue que se encontraron los familiares del policía con los familiares de Camilo Catrillanca. Y yo creo que aquí uno no puede oblicuar las cosas. El encuentro fue en torno a lo que ambos familiares de ambas víctimas consideran es la necesidad de avanzar en la paz, en la integración, en el respeto al pueblo mapuche, en que en ese marco se terminen las acciones de violencia, los hechos de represión. Yo, miren, no sé, no, es incomparable el gesto ético que hacen los familiares del policía muerto y los familiares de Camilo. Es incomparable. Yo creo que ahí hay una carga ética, estética, política, valórica, que creo que ojalá pudiera ser parte del aprendizaje de nuestras nuevas generaciones. Porque creo que ahí no hay una... Mire, Macarena, no hay lo que hubo en los 90, cuando quien encabezó el golpe de Estado y aplicó el terrorismo de Estado en Chile, el general Augusto Pinochet, fue transformado en comandante en jefe del ejército, después senador vitalicio, y en esa condición se saludaba, se sonreía, almorzaba, cenaba, se reunía con el presidente de la República, con los parlamentarios que corrían a sacarse fotos con él, y eso fue así. Yo no lo estoy inventando, hay registros de video y de fotografías que son así. Cuando Pinochet va con su uniforme como comandante en jefe del ejército al parlamento, se saca una foto con un montón de parlamentarios, y un montón de parlamentarios en ese momento que eran de la coalición de Elwin. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la reconciliación era echar todo por tierra, era no tener presente las dolorosas y agudas circunstancias y consecuencias que se vivió con el golpe y después del golpe. Esto yo creo que lo que ocurre con las dos familias es, a mí me parece, lo más profundo que se ha generado y que se ha vivido a propósito del carácter espurio de una transición que obligó a Chile a no reconocer sus propias heridas, a no asumir que hay culpables de violaciones de derechos humanos como Pinochet y los demás, a no asumir que una reconciliación no se puede dar sin verdad y sin justicia. Todo eso, yo diría que el contrapunto lo marcan estas dos familias, que tienen una condición, insisto, ética inconmensurable, a mi punto de vista, que tiene que ser un aprendizaje para las nuevas generaciones y para uno mismo también, para uno mismo. Y en ese sentido, ¿cómo dicho encuentro y su significancia, tanto política como histórica, se vincula al debate de contenidos en curso a propósito del proceso constituyente y el hecho de que en abril ya comienza el debate de fondo, que son los contenidos que deberá tener una nueva constitución? Usted va de candidato por la lista Apruebo Dignidad. Consultarle cómo se relaciona entonces con los contenidos que ustedes buscan posicionar en esta nueva carta fundamental. Macarena, nosotros vamos a seguir empujando y luchando para que el proceso constituyente sea un proceso soberano, en primer lugar. Porque hay muchas cosas amarradas, los dos tercios es un amarre. Nadie dice que no haya que tener acuerdos. Sí, lo que estamos diciendo es que los dos tercios, que es la herencia, lo he reiterado y lo he dicho muchas veces, que nos impuso la dictadura de Pinochet y particularmente Guzmán, cuando él en un video en forma muy descarada, al defender los dos tercios, dice: esto es para que nunca más le demos los elementos jurídicos políticos a un pueblo que suele equivocarse. Así lo dice. Entonces, lo que está diciendo es: miren, aquí los dos tercios son para que nos pongamos de acuerdo quienes nos tenemos que poner de acuerdo. Uh-huh. Y para él, los que se tienen que poner de acuerdo son los que instigaron el golpe, los que dieron el golpe, los que apoyaron el golpe en contra del gobierno del presidente Allende, los que después marcaron el carácter de la transición una vez más. Eso es los dos tercios. Y nosotros vamos a luchar con toda nuestra fuerza para que efectivamente el proceso constituyente y la convención sean soberanas. Y lo vamos a hacer de distintas formas. Nosotros no vamos a aceptar el chantaje puro y antidemocrático de algunos que dicen de que somos igual a los que se trataron de tomar el Capitolio con armas, porque eso es lo que dijo el Mercurio en una nota y lo dijeron algunos personajes o personajillos de esta ley política. Cuando nosotros hemos dicho de que el proceso constituyente tiene que estar no solo rodeado, sino tiene que estar en interacción orgánica, social, territorial, política, con el conjunto del pueblo chileno. Y eso es posible. No es un problema aquí de que nos vamos a demorar mucho, nos vamos a demorar poco, que eso es imposible. No, hay formas de empujar en esa dirección. Y ese es un segundo rasgo que nosotros queremos impulsar con mucha fuerza. O sea, cuando decimos rodear, decimos interactuar, decimos un proceso participativo y protagónico, es porque las y los constituyentes no podemos ser una especie de castillo de cristal aislado en donde van a primar las ideas elitistas, donde van a primar las ideas de quienes pueden tener un cierto grado de conocimiento respecto de cosas. O sea, aquí el tema es la constitución que chilenas, chilenos queremos para Chile. Eso es, y por lo tanto estamos convocadas todas, todes y todos a este proceso. Lo tercero, Macarena, es que yo creo que cuando uno habla de temas más sustantivos, medio ambiente, salud, educación, salarios, en fin, hay una cantidad derechos, igualdad de derechos de los distintos y diversidades de géneros, incluidos las disidencias de géneros, porque en Chile yo no me voy a no me voy a referir a otras situaciones de otras partes del mundo, pero en Chile tenemos una diversidad de género muy importante y que es real. Hay personas transgénero, hay personas que han asumido una disidencia de género, hay personas que han asumido una identidad de mujer, otras de hombre, pero hay una diversidad, y por lo tanto ese carácter transicional, ese carácter tan dinámico de la subjetividad desde el punto de vista del género, que no es solamente el tema de la sexualidad, sino que también es una expresión mucho más profunda, mucho más profunda, mucho más valórica, mucho más cultural. Yo creo que eso se tiene que, todo aquello, más otra, una serie de conjunciones de situaciones, creo que imponen la necesidad de que en la nueva constitución enfrentemos esencialmente lo que es una sociedad de derechos, pero derechos realizados, no solo dichos en el papel. Y cuando uno pone derechos realizados, entonces uno inevitablemente tiene que hablar entre la contradicción fundamental del gran capital, que es el dueño de este país. Otras veces lo hemos dicho, 75% de la economía controlada por el gran capital, un banco central que no es autónomo, que es un banco central que le hace la pega a los grandes clanes financieros del país, y al Fondo Monetario Internacional. El gran capital en relación a esa contradicción fundamental que es el trabajo humano en todas sus expresiones. El trabajo humano no como caricatura, sino que concebido como lo más profundo que marca y caracteriza una sociedad humana. Y eso es lo que tenemos que dar vuelta. Chile tiene que ser un país en donde el trabajo humano predomine como derechos sociales, como valor, como cuestión cultural, como cuestión democrática, como cuestión política, en fin. Mire, no por casualidad, y yo no es que quiera mirar para atrás, pero uno de los grandes legados, para que resumamos todos los legados y no solamente una parte, uno de los grandes legados del proyecto popular de Salvador Allende fue el proyecto de nueva constitución que Salvador Allende propuso al pueblo chileno y que se iba a plebiscitar, y en ese plebiscito el contenido de la nueva constitución que el gobierno popular de Salvador Allende y el movimiento popular chileno proponían era que Chile avanzara a ser una sociedad en donde estuvieran garantizados los derechos humanos, sociales y políticos de primera, segunda y tercera generación, aun cuando en ese momento se estaban empezando recién a caracterizar todo aquello, y por tanto el título que la nueva constitución proponía para Chile era una sociedad de trabajadoras y de trabajadores, porque creo que es lo más sustantivo desde el punto de vista de la creación humana, del valor social, el que efectivamente nos planteemos el gran desafío de ser una sociedad de iguales de verdad. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile y candidato por el Distrito 8 a la Convención Constitucional. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Macarena, muchas gracias por la entrevista, y como siempre, no es una cuestión repetitiva, pero darle mucho valor, entre otras cosas, porque creo que uno de los grandes temas que tiene que tener la nueva Constitución es el derecho a la comunicación asegurado, a la libertad de expresión y a la democracia comunicacional, al pluralismo, y en ese contexto valorar y saludar el trabajo que usted y quienes trabajadores de la Radio Nuevo Mundo hacen todos los días. Le agradecemos entonces nuevamente por esa valoración. Que esté muy bien, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, Macarena. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.